Y en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de hoy, vamos a informarles igualmente también de una actividad que se va a organizar por parte de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, una conferencia prevista para el sábado 6 de junio, que se va a desarrollar en horario de mañana en el exmaestro Francisco Fatou. Conferencia que correrá a cargo de Pepón López Cepedo, que es osteópata y kinesiólogo. Precisamente nosotros vamos a hablar con Pepón López para conocer exactamente, precisamente en qué va consistir esa charla, esa conferencia que va a ofrecer a través de la Asociación de Fibromialgia en nuestra localidad. Pepón López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una conferencia que llega a través de la Asociación de Fibromialgia y que sobre todo, obviamente hablando de fibromialgia se va a centrar en aspectos relacionados con el dolor, ¿no? Yo imagino que esa es la principal preocupación de todas aquellas personas que padecen esta enfermedad, ¿verdad? Sí, lo que es todo lo que se va a trabajar o se va a ver es todo referente al dolor. Pero la relación que existe entre las vivencias que tenemos a lo largo de nuestra vida y el dolor que padece la persona. Cuéntenos exactamente esa relación, ¿no?, que existe entre la Asociación de Fibromialgia y Pepón López con Ubrique, dónde está, dónde se encuentra ese hilo, esa conexión, ¿no?, momento en el que colectivo y osteópata se ponen de acuerdo para organizar esta conferencia. Bueno, eso fue por medio de pacientes que tengo yo de Ubrique que asisten a mi consulta aquí en Jerez. Sí. Y me ofrecieron que si me importara dar una conferencia allí en Ubrique. Y digo, que no hay ningún problema por informar y que la persona tuviera más conocimiento y que puedan ayudar a que su dolencia sea cada vez menor. Porque exactamente, ¿qué es un osteópata? ¿A qué se dedica una persona que es kinesióloga? Bueno, un osteópata realmente abarca muchísimos factores del ser humano, desde el problema de que son sistemas óseos, sistemas viscerales como la alimentación, sistemas nerviosos como el sistema craneal. Realmente abarca muchas facetas de lo que es el ser humano. No sé si podemos ampliar un poquito más esa información, ¿no?, para aquellas personas que nos estén escuchando y que puedan necesitar en un momento determinado los servicios de un osteópata. ¿Por qué sería? Bueno, pues a un osteópata puede acudir por muchísimas cosas, desde una simple lumbalgia hasta un problema que tenga a nivel visceral, porque tenga problemas, vulgarmente dicho, un estreñimiento, porque tenga problemas alimenticios. Realmente un osteópata, como te he dicho, abarca muchas facetas que pueden ayudar a la persona a reencontrar lo que es el equilibrio en la salud. Y todo ello mediante terapias naturales, ¿no? Sí, la osteopatía no interviene en ningún aparataje, ya que en el sentido de la osteopatía trabaja todo con sus manos o con alguna herramienta, pero que no utiliza ningún aparataje, no utiliza ni corriente, ni microondas, ni ultrasonido, todo lo hace con sus manos porque pertenece a lo que es la rama de medicina natural. Entonces, realmente tampoco le hace falta. Y lo mismo imagino con el tema de fármacos, ¿no? Los fármacos que utilizan en la osteopatía son todos los que son fármacos que vienen de la fitoterapia o vienen parte de lo que son los oligoelementos, pero no, ellos no recetan, nosotros no recetamos, sino lo que hacemos es aconsejamos a la persona una alimentación sana, aconsejamos qué tipo de suplemento debe de tomar realmente y nada más. Eso es la función de un osteópata. ¿Y cómo ayuda especialmente a un osteópata a una persona que padece fibromialgia? ¿Es su tratamiento? Desde la visión mía, la fibromialgia tiene mucha relación a nivel emocional. Entonces, mi concepto es que nuestra vivencia a lo largo de nuestras vidas, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, los sentimientos que ha tenido nuestra madre, lo que hemos vivido, nuestros padres, todo tiene un carisma bastante fuerte hacia nosotros. Entonces, eso va creando un ser humano que va creciendo y a lo largo de la vida va compensando esos dolores que poco a poco va recibiendo, dependiendo cómo él haya maltratado su cuerpo con alimentación o malas posturas, sobreesfuerzo o emociones que a lo mejor no ha querido vivir o ha vivido o no ha querido elegir tampoco. En este caso, bueno, pues yo imagino que de todo esto y de cómo tratar ese dolor que padecen las enfermas o enfermos de fibromialgia se va a tratar en la conferencia de este sábado. Exactamente, ¿sobre qué temática, no, se va a abordar en concreto este asunto, el tema del tratamiento del dolor? Se va a tratar desde el punto de vista de la alimentación, las emociones, el comportamiento que hemos tenido sobre los sobreesfuerzos que hemos tenido y las vivencias. Sobre todo voy a trabajar sobre esa es la línea que yo quiero que la persona aprenda o que la persona quiero que comprenda, que realmente el dolor que padecemos o que padecen, realmente la persona tiene el don en el sentido también de salir. También hay muchísimos casos que hay personas que no quieren salir del bucle que se ha metido de dolor, de, como te digo yo, de compasión por parte de la familia. Entonces, claro, es todo un ciclo que hay que cortar, pero que realmente ningún terapeuta vamos a cortar si la persona realmente no quiere. Pues es el motivo principal, ¿no?, de temático de esa conferencia que, como decíamos, se va a ofrecer este sábado 6 de junio en el IES Maestro Francisco Fato a partir de las 10 de la mañana. Llega organizada por la Asociación de Fibromialgia y el participar en ella pues tiene un coste tipo donativo de 2 euros a beneficio de la propia asociación. Pepo López, yo no sé si quiere invitar, ¿no?, a todos aquellos ciudadanos ubriqueños que nos estén escuchando a participar en esta conferencia que se va a impartir. Sí, nos quedamos con su invitación, ¿no?, si lo desea, y si no, pues le agradecemos. Yo invito a todo el mundo que, hombre, que por lo menos participen sobre este colectivo, y que bueno, que yo voy a intentar que pase también un buen rato, no es solamente hablar de dolores, sino también en el sentido de que comprendan, que aprendan, y sobre todo también muchas curiosidades, para que por lo menos la charla o la conferencia no sea aburrida, por lo menos yo voy a intentar que sea aburrida. Pues con esa invitación también a todos los ciudadanos ubriqueños para participar en la conferencia nos vamos a quedar, y agradecemos al osteópata Pepón López el que nos haya atendido hoy en la sintonía de Radio Ubrique aquí en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias.